Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM y un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos que nos oyen en la radio universitaria Anahuac Mayap de la ciudad de Mérida en el Yucatán. Bueno, vamos a imbuirnos lo que se llama los años 60 españoles y vamos a empezar con un recopilatorio de Juan Junior del año 1976 de Caudal Records. Bueno, este recopilatorio lo encontré aquí en Radio Crash, que sabéis que tenemos un archivo realmente impresionante de vinilos. Claro, siempre os digo lo mismo, es que esta radio lleva desde el año 1985. Dentro de poco, el año que viene, cumplimos 30 años en las ondas, mientras nos dejen. Como estaba diciendo, pues bueno, Juan Pardo Suárez y Antonio Bermeo Jr., que desgraciadamente nos dejó hace muy poquito, que Dios lo tenga en su gloria, y fueron todo un, bueno, esta gente fueron la bomba en su época, porque single que sacaban single que realmente triunfaba, ¿no? Bueno, aunque este dúo duró muy poco, fue del año 1967 al año 1969, como os decía antes, cuajó un montón de éxitos. Bueno, voy a empezar con el tema Nada, y a ver si es realmente fantástico. Siempre tardamos un poco en Bacanal, ya sabéis que tardamos siempre un poquitín con el vinilo. Yo sé luchar contra ti. Yo te quiero así. Y no quiero que sufras. Y nunca sabrás que me muero por ti. Fue cuando te encontré y te hablé y te sonreí. Cuando quise decir cualquier cosa por ver si te fijas en mí. Tú no pensaste veis, hoy empezamos en plan romántico, empezamos hoy en plan así un poco cariñosón. Bueno, ahora vamos a seguir con los Huracanes, esta magnífica banda de Valencia que llegó a rivalizar con los Beatles en su época en ventas. Este recopilatorio me lo regaló mi amigo Arturo, mi amigo Gonzalo, que son hermanos y son compañeros míos aquí también en Radio Crash, ya que ellos, Gonzalo hace Asbury Park y Arturo Movida en la cantina. Me regalaron por mi 50 aniversario. Todo un detalle por su parte, que ya saben que a mí este tipo de música me gusta mucho. Es muy difícil conseguir a veces recopilatorios, porque claro, lo que es ir a conseguir lo que es el single o el EP original es muy, muy, muy, muy difícil. Bueno, vamos a empezar ahora mismo con este recopilatorio de vinilísimo. Y voy a poner un tema del año 1969 de un EP de Belter, y la canción es Aún, Los Huracanes. Chicas para bailar, aún, aún. Si no llego las divinas ya serán, aún, aún. Debo buscar un medio con que marchar. Que son realmente fantásticos los huracanes. Bueno, vamos con los Tomcats, un grupo británico afincado aquí en España, que llegan a sacar cuatro EPs y un single. Bueno, esta banda es curiosísima, porque bueno, fue esto, estaba yo buscando, y al final un amigo mío me dijo, oye, pon esto en tu programa, amigo Antonio, que realmente es un grupo muy bueno, que además después ellos son los originarios, cuando volvieron a Reino Unido, del grupo Julie, ese grupo psicodélico tan importante al final de los años 60. Y voy a poner una canción que se llama A tu Vera, porque este grupo estaba especializado en escoger lo que son canciones populares españolas y hacerlas en plan, vamos a llamarle beat o yeye. Bueno, lo voy a poner ya mismo, de Tomcats, A tu Vera, del año 1966. Siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. A tu vera, siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Oh yeah! Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Ah, all right. Come on, que no le daste tu foto, que no borrase la reja. Que no mirase contigo la luna de primavera. A tu vera, siempre la avenida tuya. Siempre la avenida tuya. Hasta que por ti me muera. Muy bien. Yeah. A tu vera. Siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no besase de noche las piedras de tu calleja. La siguiente canción que vais a escuchar de Los Bravos nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. La respuesta a la pregunta que os voy a hacer la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es. Y la pregunta es la siguiente: os voy a poner una canción de Los Bravos que se llama Mike It Last, que sale en una película suya. Me tenéis que acertar en qué película sale este tema. Bueno, os pongo ya mismo, es bastante conocido. Ya, me están crujiendo hoy un poquito los discos. Look at me, I'm riding high. From now on I'll be the guy I wanna be. Every noisy sound I hear, like the buses changing gear, sound good to me. Morning lights when you're around. Time was creeping up on me, but I feel like I'm free when you're around. I do believe it's love. I do believe it's love. Ya sabéis, tenéis que responderme que este tema, en qué película de los Bravos salía. Bueno, ahora vamos a volver con los Huracanes. Y bueno, veis que esta banda estaba formada por José Casquel, guitarra rítmica, José Andreu, batería, Pascual Olives, guitarra solista, y Jorge Segura Suárez, bajo. Van del año 1965 a 1972. Bueno, hay que decir que su momento más importante fue justo al principio, como te decía anteriormente, rivalizando con los propios Beatles, porque cuando empezaron a sacar sus primeros EPs, arrasaban. Eso sí, como era en la zona de Valencia, aquí al norte no llegó con tanta fuerza, ¿no? Pues voy a poner El calor del verano, un tema para que si empezamos ya a ver un poco de buen tiempo aquí en la ciudad, que está regulín, regulán. O sea, llueve, hace calor, hace frío, llueve, hace calor. Pero bueno, yo creo que esta canción así traemos el buen tiempo a la ciudad. A escucharla ya mismo. Que algo me iba a pasar. vamos a seguir llamando al Astro Rey con un tema de Juan y Junior del año 1967 que salió en el formato de single. Y bueno, ya veréis como con este tema ya sí que ya llega el sol mañana, por la mañana va a llegar para todos. Y se llama el tema, bueno, os lo digo después, ya veréis. Como veréis, el tema es Bajo el Sol de Juan y Junior. Así que, como os decía antes, atraemos que venga aquí nuestro amigo Lorenzo y nos dé un poco de vidilla, un poco de calor, un poco de vitaminas que nos hace falta a todos. Bueno, ahora vamos con Sensational Soul volumen 3 y un grupo que se llama The Explosion y su tema es Beggar For You Loving. Un grupo inglés que acompañaba al soulman Carl Douglas, que se llegaron aquí a grabar un único single, que es lo que vamos a escuchar ahora. Este tema fue versionado por los Sniffers con su Sol es una droga, que yo os puse aquí en Bacanal Musical. Vamos a escucharlo ahora mismo. For you. Vaya marcha solera que tenemos aquí en Bacanal Musical hoy. Bueno, ahora vamos a seguir con un cantante que no sé absolutamente nada de él, David Lara. Y tiene un único single en el año 1968 de Vergara. Y la canción que escucharemos es Ya ves, ya ves, ya ves. Vamos a escucharlo ya mismo. Bueno, sabéis que si tardamos un poco. Me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte. No quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor no saberla nunca. Si tú no me quieres, eso no me importa. La vida me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte. No quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor no saberlo nunca. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Que es muy posible que tú no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor. Bueno, vería, es una marcha total la que tenía este amigo nuestro. Ahora vamos con una rareza que nos regala Sister Sol volumen 3, que es el famoso tema It's Not Usual de Don Jones, cantado por Los Bravos. Además es una grabación que es en directo y salió solo un single promocional, por eso es una cosa tan extraña. Vamos a escucharlo ya mismo, más que como se dice que en Asturias presta mucho porque se ve el directo, la gente gritando. Bueno, parece, no es lo que parece. Vamos a escucharlo ya mismo. Atención, atención musicales, desde el Gran Musical. Y con vosotros se graba en directo. It's not unusual to be in love with anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Change at any time. Yeah, it's not unusual. veréis, la gente estaba completamente loca ahí escuchando a Los Bravos. Bueno, ahora vamos con... Bueno, vamos a abandonar lo que es Sensacional Soul volumen 3, este doble LP que tanto juego nos da aquí en Bacanal Musical, para irnos con Los Salvajes y su famoso tema Mi Bigote, un tema psicodélico muy moderno, muy con los aires de aquellos años, que es del año 1967. Este EP, además que decir que Los Salvajes, una cosa muy curiosa, que bueno, esto que te pones a leer, y llegaron a ir a Alemania a tocar en el año 1964, tocando en el Star Club de Hamburgo y en el Palace Kiel de Kiel, lógicamente. Y bueno, hay que, claro, en Star Club es famosísimo porque ahí fueron los Beatles y fueron un montón de gente, y ellos se quedaron con todo ellos gracias a un alemán que conocieron ahí. La Costa Brava lo conocieron y era un empresario musical y los llevó hasta allá. Bueno, vamos a escuchar este tema y veréis que es todo mágico. Al estilo oriental, hasta Tila lo llevó. También lo llevo yo. Todo bueno, increíble este tema de los salvajes, ¿no? Ahora nos volvemos con Sensacional Soul volumen 3 y esta vez con Símbolo, un grupo catalán que solo tiene dos singles. Vamos a escuchar la canción Jovencita del año 1969 de Vergara. Ya veréis cómo tenemos un poco de marcha. Dulce amor, dulce amor. especially, especially for you. Yeah, yeah. So ahora nos vamos con un argentino que su padre fue una persona muy importante dentro de lo que es la música del tango, José Born, que llegó a Gardel llegó a tocar temas suyos. Bueno, pues Eduardo Born no dio por los tangos, le dio por otra cosa, como escucharéis a continuación en este único vinilo que sacó aquí en España el año 1969 de Columbia, You Can, producida por Pepe Nieto. Bueno, toda una sorpresa que este señor argentino, Eduardo Born, que actualmente vive, me parece que en Dinamarca. Bueno, eso es el final de la otra canción y ahora empezamos con la siguiente. Ya sabéis que a veces hay dificultad a la hora de trabajar el vinilo, justo por eso, porque entre canción y canción hay que dar con mucho. Ahí va. I don't know why you had to lie to me. I don't know why you had to be like this. If you came one day and everything seemed to be true. If you came, you came, and we were in love. All our days passed in tenderness and love. Why you had to break this and make me fall from above. You know you came, and you lied to me. You know you came, and you were mean to me. You know you came, you were untrue to me. Then I must go now and must hide my tears away. 'Cause you came one day and everything seemed to be true. 'Cause you came, and we were in love. All our days passed in tenderness and love. Break this and make me fall from above. You know you came, and you lied to me. You know you came, and you lied to me. You know you came, and you lied to me. Bueno, como veríais, tenía poco que ver con su padre, que era compositor de tangos. Bueno, hace mucho tiempo que no pongo nada de Los Pequeñiques, ¿no? Esa grandísima banda que para mí es de lo mejor del instrumental que hubo en aquella época en España, no solo 60, sino principio de los 70. Y en la primera temporada de Bacanal, me acuerdo que lo machacaba. Y hace mucho que no lo pongo, dije, bueno, hoy vamos a recuperar a este gran grupo. Voy a poner un single del año 1967 de Hispavox. Y el tema es tiempo y ritmo. Bueno, lo que se llama plena madurez de esta gran banda. A escucharla ya. A ver, hemos hecho una cosa nueva hoy. We'll be right back. amigos, vamos a seguir con los pequeñiques. Bueno, pequeñiques que escribía con K, como K, con, como Radio Crash 105.0 de la FM. Recordamos que está, estamos en esta gran, gran emisora que ya vea tanto tiempo en las ondas, como os dice al comienzo de este bacanal musical. Vamos a ponernos un tema del año 1968 que se llama Danzas de los Siete Velos y Medio. Bueno, es un tema conocidísimo de los pequeñiques. Ya sabéis, pequeñiques con K. Vamos a volver ahora con Juan y Junior. Juan y Junior y su canción Tres Días, que es lanzada en el año 1967 por Novola en single, una canción a ritmo beat. Y lo curioso de este grupo es que no llegó a lanzar nada en EPs, era todo en singles. En aquella época era muy común el tema del EP, ¿no? Ya sabéis, que no lo sepa, dos canciones por cada cara a 45. Que hoy lo de 45 y 33 revoluciones me está gastando alguna broma, mis amigos de los Electroduendes, porque a veces que ya se pifió un par de veces hoy. Pero bueno, son cosas que pasan por andar con vinilos y a mí no me despiste, pues es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario sobre una cosa curiosa que leí sobre Juan y Junior, y fue que Picasso, el pintor, famoso pintor, se emocionó tanto escuchando Anduruña que se obligó a ofrecer para que hacer él la carátula de aquella canción, ¿no? Del single. Fue una pena que no cuajara ello, porque hubiera quedado muy bien. Bueno, vamos a escuchar esta canción ya mismo, de aquí, de Juan y Junior. Tan solo tres días y volveré, y junto a ti podré sentirme como ayer. Tres días más y ya tendré el equipaje preparado para el tren. Tan solo tres días para volver, tres días. Y te daré aquellas cosas por las cuales yo luché. Te quiero más que aquella vez en que llorando dije adiós y me marché. Aprovechando que tengo este magnífico LP recopilatorio de los Huracanes, voy a poner dos temas. Voy a empezar por Sonríeme, que es un tema que salió en el año 1966 en formato de EP para discográfica Regal, que fue con la primera que trabajó este grupo, que ves el saborcillo beat que tiene esto. Ahí estamos muy Beatle. Bueno, vamos a seguir disfrutando con los Huracanes y el tema que os voy a poner se llama El Conquistador. Y bueno, como siempre os digo, me encanta cada vez que me regalan un LP, pues compartirlo con todos mis amigos de Radio Crash, con todos los oyentes, que somos unos grandes amantes de aquella música de los años 60, que como siempre os digo, es muy difícil conseguir a ver ciertos singles o EPs, y con estos recopilatorios de discográficas modernas en vinilo, pues podemos escucharlo de nuevo. Vamos para allá con los Huracanes y El Conquistador. Yo te quiero, vida mía, amor. Ahora os voy a poner uno de los temas más importantes de los huracanes, En tinieblas, seguramente el tema más conocido, que más repercusión tuvo en aquellos mediados de los años 60 y que tanto éxito tuvo en la zona de Valencia, como os dije al principio, porque ese grupo era valenciano y su forma de influencia ahí arrasó. No llegué tanto, porque claro, al final, como siempre, los grandes centros eran Madrid, Barcelona, y había grupos que llegaban a tener éxito en una zona determinada, pues en Galicia, Asturias, otros se quedaban por el Levante, pero si no daban el salto a Madrid, lo tenían más difícil. Bueno, vamos con el tema más clásico de los huracanes, En tinieblas. Llegado al final de este bacanal, de tanto me gusta a mí, de los años 60, y claro, ¿cómo podía terminar yo este bacanal? Y dije, bueno, voy a aprovechar que tengo ese fantástico regalo que me hizo mi mujer, el LP de los Beatles, el doble blanco. Voy a poner un tema, el Blackbird, que fue escrita por Paul McCartney en el año 1968 en Escocia, grabado en el estudio Abbey Road, y siendo George Martin el productor, el ingeniero de sonido Garth Emmerich. Bueno, me despido a todos vosotros, como siempre os deseo lo mejor. Ya empieza a llegar ese olorcillo a verano, que es un poco pesado con eso, pues que ya tengo unas ganas locas que llegue el calor. Y bueno, os dejo que este precioso tema, que tan buenos recuerdos, que en algún bacanal yo expliqué porque me trae tan buenos recuerdos esta canción, que es realmente preciosa. Os lo voy a poner ahora mismo. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night.